Yo quisiera robarte, pero es que tu edad, quisiera hacerte un robo. Pero tu mamá, sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada. Yo quisiera comerte entera, pero hay que esperar. Yo quisiera robarte, pero es que tu edad, quisiera hacerte un robo. Pero tu mamá, sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada. Yo quisiera comerte, pero hay que esperar. Yo quisiera robarte, pero es que tú eres un bobo. Dame tiempo, déjame salir del lodo. Todavía no tengo nada, pero ya hice mi apodo. No te prometo nada, pero en un futuro te lo voy a dar todo. Por ahora, de lejito, tú de vez en cuando me mandas mi videito. Si te ven ahí colmado, te doy tu besito. Pero moca, que yo he tenido un par de bobitos. Cuando vayas a salir, no te pongas esos pantalones. Yo sé que eso está todo, va a poner rápido a los tiguerones. Yo no soy de problemas, si veo uno fronteando, te le voy a frenar con el corologante, lo que la pone. Los hijos míos quiero que tengan tu sonrisa. Si fuera por mí, ya te hubiera hecho uno deprisa. Pero tu mamá, ella es la que se frisa. No sé lo que ella dice, que ella quiere un huevón con yo. Quisiera robarte, pero es que tu edad, quisiera hacerte un robo. Pero tu mamá, sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada. Yo quisiera comerte entera, pero hay que esperar. Yo quisiera robarte, pero es que tu edad, quisiera hacerte un robo, pero tu mamá, sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada. Yo quisiera comerte, pero hay que esperar. Ponte heavy que te voy a pasar a buscar hoy por la noche. No le pares, negra, eso no va a pasar de un boche. Se dañó el motor, pero papi me prestó el coche. Ponte una falda de la que tú tienes pa' no coger lucha. No te lleves de lo que tú escuchas, que no quieren ver peleando como con el luchador de la lucha. No te lo guanes, que en verdad me tiran muchas. Y entre tantas gatas decidí estar contigo, tú eres mi trucha. Si supieras lo rico que la pasamos cuando nos peleamos, después del pique vienen los te amo. Estoy loco que tus padres sepan que estamos. Panda élite en la avenida, los dos agarrados de la mano. Tus padres no nos quieren ver juntos. Si tú me amas, ¿por qué no? Es lo que me pregunto. Te voy a robar aunque me haga un difunto. Tú vas a ser mía, digas lo que digas y punto. Yo quisiera robarte, pero es que tu edad, quisiera hacerte un robo. Pero tu mamá, sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada. Yo quisiera comerte entera, pero hay que esperar. Yo quisiera robarte, pero es que tu edad, quisiera hacerte un robo. Pero tu mamá, sabemos que es un bobo, no se puede hacer nada. Yo quisiera comerte, pero hay que esperar. Yo quisiera robarte, mami, pero tu edad es un bobo. Y tu papá es un bobo de verdad. Pero qué se puede hacer. Tú vas a ser mía por encima de todo lo que yo diga. Y dile a la doña que voy por ti. Por si no me conocen todavía, allá en el negro el que la pone, la positiva. Yo quisiera robarte, pero es que tu edad.